Voy como un río hacia vos, transparente y de cauce lento. Desnudando esta canción, tan liviano flotando en el viento. Subo hasta tu ventanal para dormir en tu pelo. Como un perfume letal que lo va impregnando todo. La noche ya se cerró sobre el jardín donde estoy despierto. Solo para hablarte a vos, aunque mañana amanezcas lejos. El sol de los dos es igual, sonrío pensando que vos lo mirás. Sabiendo que estoy acá, 3 horas al sur de donde despertás. Regalo esta canción como un beso indeleble en el tiempo. Te regalo esta canción, wow, como un índice de momentos. Varios silencios de paz o despertar juntos con modo raro. Sonrisas en la ebriedad que la resaca de a dos no borra.